La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa número 474 de este camino. No es sencillo para nosotros estar al aire hoy. No fue sencillo estar al aire para nosotros en todo este tiempo de Basterra con problemas de salud. Si estamos acá es porque lo que aprendimos de él es que hay personas que nos marcan en la vida y que hay personas que más directa o indirectamente nos dejan un mandato. Él suele repetir aquello del Gordo Ardetti: si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Y de alguna manera, con su presencia en esta radio y en este programa, Víctor Basterra nos ha marcado un camino. Si nosotros hoy estamos ocupando como retaguardia un espacio, diría, de, no sé, de alta exposición, porque estamos pudiendo cumplir un rol alrededor de la cobertura de los juicios, para que más gente llegue a los juicios en esta particularidad que tenemos con la pandemia y con las audiencias virtuales, es porque venimos centralmente ocupando un lugar de comunicar, digamos, los juicios desde hace mucho tiempo, desde la reapertura casi de los juicios después de la derogación de las leyes de impunidad. En el medio de ese camino, y ciertamente por la mitad, tuvimos la buena fortuna de estar en el lugar adecuado, en el momento preciso, haciendo este programa en lo que en aquel momento era el Instituto Espacio para la Memoria y Ana María Cariaga, y la posibilidad de que un día entrara gigante por esa puerta Basterra. Así que eso, acá estamos y haremos lo que podamos, sepan y entiendan. Y sabemos que van a entender, y por eso estamos acá, si no, no estaríamos. Vamos a ir recorriendo voces de esta semana de juicios y de transmisiones. Va a ser particular porque vamos a ir escuchando desde voces de fiscales, fiscalas, abogados, abogadas, genocidas, porque fue el turno de que ampliaran las indagatorias o se negaran a ampliarlas en el juicio por las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Y vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar. Nos parece que es importante escucharlos también y estar escuchando a Checolás, a Vergés, digamos, a genocidas probados y recontraprobados por la justicia y por los testimonios de quienes han podido sobrevivir. Así que nos metemos ya en lo que va a ser esta emisión de Oral y Público. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yondo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. Nuestras causas. Daniel Croatto le decían Petete. En los albores de su militancia fue presidente de la Juventud Católica de la diócesis de Avellaneda. El contexto era el Concilio Vaticano II, las encíclicas de Juan XXIII, encarnando el compromiso cristiano al lado de los necesitados, de los más vulnerados. Eliseo Morales, Ruiz Sánchez, el obispo Podestá, fueron algunos curas de esa iglesia que acompañó la vocación de estos jóvenes que desde las parroquias fueron derivando su militancia terrenal en el peronismo revolucionario. Una iglesia que quería la justicia y la felicidad en la tierra, no en el más allá. Su hija Virginia tenía 3 años cuando la patota de la SOE asesinó a su papá. En la audiencia del 16 de abril del año pasado reconstruyó su militancia y la de sus compañeros, que formaron una especie de familia, la que fue talentosamente reflejada por Virginia en su película La guardería montonera, cuya copia entregó su mamá Susana Blardinelli al tribunal. Esa tarea, responsabilidad de un Estado ausente, la hizo Virginia junto a un montón de familiares que trabajaron sin descanso para llegar a este juicio y que audiencia tras audiencia fueron poblando esta sala, esperando aún eso que esperan hace más de 40 años con enorme fe en la justicia. Armando tenía 18 años y 15, Susana, quien será su compañera de vida y militancia. Iniciado en el catolicismo del que nunca se aparta, el paso siguiente fue el activismo sindical junto a Jorge Berrospe, Emilio Parada, Chicho Perfoglia. Estudió ciencias económicas y trabajó en la municipalidad. Hoy fue la segunda jornada de alegatos de la Fiscalía en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Allí la fiscal Gabriela Sosti, la estábamos escuchando recién, desgranando una a una las historias de las personas que fueron víctimas de la represión. Y esa reconstrucción histórica que estamos escuchando, que venimos escuchando ya desde la semana pasada, y que volvimos a escuchar hoy en el transcurso exacto de 5 horas, genera montones de sensaciones, ¿no? Hoy charlamos un rato con Susana Blardinelli en un cuarto intermedio, la esposa, ella militante, sobreviviente de la contraofensiva, y la esposa de Armando Croatto. Allí la escuchábamos a Sosti, que hoy repasó toda la historia de la familia Croatto, también de otras familias, por supuesto, la de Mendizábal, íntimamente ligada por el hecho en el que ocurrieron sus secuestros, desapariciones, asesinatos. Y también intentamos charlar, porque no pudo poner demasiado en palabras Gustavo Molfino, ganado por la emoción, cuando después, un rato después de que Sosti repasara tan solo una parte de la familia, de la historia de la familia Molfino Amarilla. Entonces, en general, sabemos qué le pasa a las personas, estamos intentando saber qué le pasa a las personas que, cuyas historias transcurren a partir de esa reconstrucción histórica del alegato. Ahora lo que queremos saber es qué le pasa a quien lleva adelante esa reconstrucción, a la fiscal Gabriela Sosti. Lo empezamos sobre el cierre de la transmisión de esta mañana, la transmisión televisiva, y la seguimos ahora con Gabriela Sosti al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, les va? Felicitaciones una vez más, pero ahora en público, por la excelencia de tu alegato. Y bueno, eso, queríamos saber tus sensaciones. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasaba recién cuando escuchabas? Si viste, si ves lo que estás haciendo o preferís no hacerlo. No, todavía no lo veo. ¿Qué me pasa? Me pasa de todo. qué sé yo, es fuerte. Por ahí no sé cómo será y me imagino cómo es escucharlo. Yo sé lo que me pasó escribiendo lo que escribí y lo que me pasa cuando lo leo, ¿no? Más allá de que sé de qué va la escritura, no sé si se nota, pero yo muchas veces me quiebro leyendo lo que leo. Sí, se nota. Es extraño, ¿no? Porque es un relato que inevitablemente tiene un objetivo, que es, bueno, es en definitiva un alegato, ¿no? Yo tengo que probar hechos, tengo que hacer un montón de cosas como con ese texto. Pero atraviesa otras cuestiones, ¿no? Es un texto muy poco jurídico, si se quiere. Esa es mi decisión, esa es mi elección de escritura siempre en estas causas, porque me parece que lo central justamente es reescribir la historia. Y me parece que en el caso de la contraofensiva, una historia tan escrita, tan marcada a fuego por los que mataron y por sus cómplices, me parece que es necesario, es imperioso reescribirla. Eso se notó en las primeras, esa impronta reivindicadora, digamos, por decirlo de algún modo, se notó en las primeras líneas del alegato la semana pasada, cuando ya hablaste de el derecho a la resistencia de los pueblos. Bueno, claro, que yo, a ver, eso no es un... Yo lo anuncié en el alegato eso también, ¿no? O sea, no es habitual que se hable de eso, pero digo, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Digo, para hablar de todo esto, a lo largo de todos estos años y de todas las causas, la centralidad está puesta en el accionar de los genocidas, ¿no? En el secuestro, en el tormento, en lo que se padece dentro del centro clandestino, pero no se habla tanto de la lucha, no se habla de esto, lo que yo en general anuncio, tratar de darle encarnadura. Que para mí es un desafío, no solamente como abogada a la sazón funcionaria o integrante del Ministerio Público Fiscal. Yo lo vivo esto en un poco lo que les decía hoy a la mañana, ¿no? Es mi dimensión ética, mi posición ética como abogada, y respetando y valorando la memoria de esas mujeres y de esos hombres que tuvieron el coraje de soñar la misma patria que yo hoy sigo soñando. Desde ese lugar el desafío está muy centrado en eso, ¿no? A ver, y en el caso de la contraofensiva es mucho más marcado, porque yo cuando me encuentro en este recorrido me voy encontrando con lo que pasaba del otro lado, con los informes de inteligencia, me empiezo a dar cuenta de esto, ¿no? Claramente, los tipos decían eso, tenían muy en claro a qué venían en la contraofensiva. Por eso yo lo marqué al comienzo. No vinieron a tomar el poder con las armas, ¿no? Más allá de que uno podría discutir si eso eventualmente podría haber sucedido, que hubiera estado bien o mal, pero lo cierto es que no vinieron a eso y que ellos mismos los decían, o sea, los mismos asesinos reconocían esto. Y hay un momento que yo lo remarco bastante en el alegato, en la parte cuando hablo del grupo de solidaridad, porque yo cuando lo leía lo tuve que volver a leer varias veces, porque yo no puedo creer, ¿no? Que ellos mismos dicen algo así como que no hay no hay ley para pararlos, ¿no? O algo así, o como que usan todos los recursos que les permite la ley. O sea, develando claramente, por eso digo, estas cosas no se dicen con claridad, ¿no? Claro. Y por eso todavía sigue sobrevolando, bueno, no, lo que pasa, que hay que, parece que es un momento importante, sobre todo porque la historia es no sé si es cíclica, pero bueno, se repite de muchas maneras nefastas. Y tiene que hablar la historia un poco más a calzón quitado, ¿no? Claro, una de las cosas... Me parece que los juicios... Sí. Son una buena oportunidad para eso. Sí, sí, sí, inmejorable. Una de las cosas que me parece que consiguió tu alegato, que está consiguiendo, y creo que por eso también ha pegado tanto y se nota que las familias y las querellantes, las familias querellantes están celebrando, digamos, tus exposiciones, tiene que ver con que veníamos de escuchar a los imputados, ¿no? Y los imputados dicen que no tienen nada que ver, que estaban en otro lugar. Ninguno hizo una, ni siquiera APA, que está condenado y que tiene libros escritos, hizo una reivindicación tibia, digamos, del genocidio, como que todos estaban especulando con, están especulando con la posibilidad de zafar. Y me parece que tu alegato, ya desde el comienzo, con las imágenes y con los documentos, para mucha gente que quizás no había visto esos documentos todos juntos, les da la tranquilidad de saber, ah, bueno, era en serio que había un montón de pruebas. Sí, yo hace tiempo, desde hace 10 años que vengo con estos juicios, y puse, en el primer juicio yo me empecé a dar cuenta cómo funcionaba la inteligencia, muy a poquito, ¿no? En cada centro clandestino, y yo esto por ahí lo suelo decir, que el recorte de los juicios y la centralidad que tiene el centro clandestino, ¿no? Como tal, bueno, no es para menos, hace que se pierda la dimensión de cómo fue planificado el exterminio, ¿no? Uh-huh. Un centro clandestino los centros clandestinos tuvieron sus particularidades, pero la centralidad de lo que pasaba ahí estaba marcado, o sea, la batuta la manejaba en otro lado y se bailaba la música de lo que cantaban los tipos de inteligencia. Ese diseño de inteligencia fue realmente minucioso, fue voraz. Nosotros acá tenemos muy poquita de las cosas que se documentaron, ¿no? Lo que te permite pensar lo que fue esa documentación. Hoy cuando yo leía, hay como distintas instancias de la factura de esos informes, ¿no? Vos tenés el de la jefatura 2, que está todo como más, donde tiene toda la información, y de pronto te encontrás con el cuestionario bajo tormentos de Alejandra Ronco, donde falta las intersecciones del dolor en la tortura, más o menos. Uh-huh. Porque las respuestas que están consignadas ahí son las respuestas que anotó el tipo que estaba muy cerquita, claro, del quirófano, ¿no? Claro. Después las otras elaboraciones dicen, bueno, no, Susana Ronco, hay como más distancia corporal, ¿no? Pero uh-huh, a medida que se corre esa distancia corporal, hay una, si querés, una mayor responsabilidad, porque hay más omnisciencia sobre el contenido de esa información. Uh-huh. O sea, el torturador sabía lo que decía, un poco lo que también se decía en el alegato, lo que decía el padre de Pablo Berna, ¿no? Vos te agarras lo que dice este tipo, te fijas acá, lo confrontás con lo que dice el otro. Esas cosas contadas así son escalofriantes, pero es así como funcionó, así fue efectiva la maquinita. Uh-huh. Gabriela, gracias. Te cortamos para seguir escuchándote, en realidad, porque vamos a seguir escuchando algunos de los pasajes, no sé si decirle centrales, porque un alegato de 5 horas por segunda vez es difícil encontrar pasajes centrales. Vamos a escuchar algunos recortes que hizo nuestro compañero Pablo Giacobbe. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Buenas noches. La fiscal Gabriela Sosti, que está actuando en esta causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros, nos ha contado algunas de sus sensaciones alrededor de estar haciendo este laburo documental, además de jurídico. Hablaba de los informes, y los informes llevan a los imputados en esta causa. Todo el sistema tenía encendidas sus alarmas y se lanzó vorazmente a la cacería. De una punta a la otra del país, los espías siguen a su objetivo, y en el memo 86-87 del 79 informan: se detectó la presencia de Croato en el país. Los espías saben e informan. El citado delincuente terrorista es contacto desde Buenos Aires con organismos italianos de trabajadores a efectos de poner en conocimiento de los mismos la detención de dirigentes sindicales argentinos a raíz de la denominada protesta del 27 de abril de 1979. La comunidad informativa trabajaba a destajo, desparramando la información. Esto lo recibe el operador de Córdoba, por ejemplo, otro de la provincia de Buenos Aires, siempre dirigido al sector de inteligencia pertinente como parte de la comunidad informativa. Y cada sector iba informando. Por ejemplo, en este caso, en cumplimiento del ordenado por la superioridad, adjunto información requerida. En ese caso no lo habían encontrado en ese territorio, pero de haberlo encontrado, obviamente la orden y la función hubiese sido su secuestro. En cualquier punto del país para ser luego remitidos a Campo de Mayo. Todo esto que relevo es la información aportada por la Comisión Provincial por la Memoria, el archivo de la ex-DICBA. La fuente era el 601. Advertidos todos los servicios de inteligencia que si veían a Croato lo tenían que cazar, otros informes de los analistas de inteligencia que prueban cómo en cada caso su intervención era determinante en el destino de la víctima, hasta especificaban las cosas que le tendrían que preguntar una vez que lo secuestraran. Y a esto me referiré cuando hable de la coautoría. Dice, conoce o puede conocer citas o enlaces, infraestructura, estructura. La determinación de ese blanco estaba indicada en la orden 604 del 79, la que cité el otro día. Y el cumplimiento de esta, que incluyó el aniquilamiento de Armando, fue volcada como análisis final en el informe elaborado por la Jefatura 2, donde hacía sus análisis APA para que los rubrique Alberto Balín. Lo cito en sus partes muchas veces porque es prueba decisiva. Dice, incrementar la penetración en fábricas y organismos del Estado, coadyuvar en la profundización de los conflictos gremiales mediante pintadas, murales, panfletos, establecer acuerdos con dirigentes sindicales de niveles intermedios, infiltrar militantes en fábricas. Allí parte de lo que decía la fiscal Gabriela Sosti en cuanto a los informes y a la responsabilidad de alguno de los imputados. Puntualmente ahí hacía referencia a Norberto Apa, que miraba desde su casa sin dejar demasiados gestos para que podamos adivinar qué estará pensando. Entre las historias, bueno, allí se desgranaba parte en este audio y en el que dio comienzo la charla con Sosti, se escuchaba parte de la historia de Croato. También fue importante cómo se fue mostrando lo que sucedió con Horacio Mendizábal y con sus hijos. Por supuesto que cada historia de las que se van desgranando, cada una de las víctimas de estos juicios y de la represión a la contraofensiva de Montoneros en particular, es un caso atendible, especial, único, ¿sí? No, siempre que marcamos quizás la centralidad de algunos casos, no tiene que ver con importancia ni con quitarle importancia al resto de las historias. Simplemente no podemos contar todo, elegimos contar algunas. Sosti o Yonto, cuando tenga que alegar por las querellas, tocarán todas y cada una, porque ese es su rol. Nosotros no tenemos tanto tiempo. Queremos escuchar lo que dijo, algo de lo que dijo Sosti alrededor de la familia Amarilla Molfino. Los Molfino, como los Amarilla, como Juan Carlos Silva, como Francisco Goya, el Pata Paré, eran peronistas chaqueños. Marcela Molfino había militado en el peronismo de base y al conocer a Guillermo Amarilla, en el 73 se sumó a la JP. Gustavo, su hermano, solía acompañarla cuando iba a las villas de resistencia a luchar para que la gente tenga agua potable. Cuando Montoneros pasó a la clandestinidad, Guillermo siguió su militancia en Salta, mientras Marcela permanecía escondida en la casa de su madre y su suegra, embarazada de su primer hijo, Mauricio. 1975, primer intento de secuestro frustrado. Fue un gran operativo militar presenciado por Gustavo. Entró violentamente la patota buscando a Guillermo y a Marcela, pero esos militares no se dieron cuenta que la niña acostada en el camastro era a quien buscaban. Después Marcela irá a reunirse con su compañero en Salta y juntos clandestinamente se fueron a Tucumán. Los embates contra la familia Molfino Amarilla fueron constantes. Antes de la dictadura, la AAA persiguieron también a su hermano Miguel, que era del PRT. Le incendiaron el auto, balearon el diario donde trabajaban. Un espía del 601 que rondaba a la familia lo citó en un bar donde cayó una patota con Falcón Verde. Lo secuestraron, lo tuvieron bajo tormentos en la Brigada de Investigaciones de Chaco. Su suegro, por intermedio de Monseñor Di Stéfano, logró evitar que lo asesinaran. Lo tenían en la brigada envuelto en una bolsa de arpillera, listo para tirarlo del puente Chaco Corrientes. Lo legalizaron y estuvo en las cárceles de Chaco, Rawson, La Plata. En el 76 detienen a Alejandra Molfino, gremialista de Cetera, también del PRT o de la Juventud Guevarista. Estuvo presa en Devoto y después se fue opcionada a Francia, a donde después irán Gustavo y su mamá a través del Consejo Mundial de Iglesias e Iglesias Protestantes. Alejandra será una referente del CAIS, organismo encargado de las denuncias. Previo a esto, cuando vuelven de Tucumán, Marcela y Guillermo con sus dos hijos vivieron con Gustavo y Noemí en un departamento de Flores, en Capital. Después, Marcela y Guillermo y sus hijos tienen que salir del país hacia el exilio. Llegaron a Francia a mediados del 78 a vivir con Gustavo y su mamá, Noemí Gianetti. Marcela quedó embarazada de su tercer hijo, Ignacio. Guillermo viajaba a Italia y a España, donde había bases de la organización, por tareas políticas. Eran las postrimerías del lanzamiento de la contraofensiva. En ese momento, Marcela le planteó a Gustavo sumarse a Montoneros. Él no tuvo dudas. De chico, había vivido la violencia de la represión en su familia y estando en el exterior se enteró de cosas que no se sabían en el país sobre el nivel que habían alcanzado las violaciones a los derechos humanos. Cuando quedaron cercados en los montes, los compañeros de las ligas agrarias, como dije al comienzo, se contactaron con Guillermo Amarilla, a quien conocían de cuando era secretario general de la JP de la Regional Cuarta de Resistencia. Esto lo dijo Osvaldo Lobey en la audiencia del 14 de mayo del año pasado. Supo que, aún siendo muy buscado, fue dos veces al Chaco a buscarlos. La última vez venía desde el exterior. En esos años, Guillermo, contó Gustavo, se reencontró con el cabezón Norberto Habegger y le pidió ayuda para rescatar a esos militantes refugiados en la clandestinidad. Contó Gustavo que entre el 76 y el 77 el negrito estaba obsesionado con encontrar a los compañeros de las ligas. Dijo, Guillermo era bien negrito, se vestía de chacarero, con ropa humilde, y se tomaba un tren que iba por Vía Tostado y bajaba por el centro de la provincia de Chaco, pasando por todos los pueblos del interior. Él se bajaba e iba a las tabernas preguntándoles a los parroquianos si sabían algo de los compañeros de las ligas. Así fue como un día, de vuelta de sus viajes, Guillermo llegó a Francia con Carlos Piccoli. Habría logrado rescatarlo del asedio militar, al menos por un tiempo. Cuando estuvieron en España, vivieron juntos, el negro y Marcela, Gustavo, Mima y los chicos, Mauricio y Joaquín y Osvaldo Lobey también, hasta que volvieron al país con los chicos. Lobey sabía que la misión de Guillermo era contactar dirigentes políticos, no solo de Chaco, sino también de Buenos Aires. Por supuesto, en el relato después recorre lo que fueron los secuestros de Amarilla y Molfino, el nacimiento del hijo de ambos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, sus desapariciones, la apropiación del niño, la recuperación de la identidad a partir del testimonio también de Guillermo Amarilla Molfino. Le mandamos un gran abrazo a Gustavo Molfino, sobreviviente de toda esta historia. Todavía falta, será más cerca del cierre del alegato de Sosti, hablar sobre lo que pasó en Perú, en aquel alcance mundial, en una de las paradas mundiales que tuvo la represión a la contraofensiva, y que secuestraron a su madre para finalmente asesinarla y hacerla aparecer en Madrid, previo paso por Campo de Mayo. Todo el recorrido de esa macabra historia del genocidio. Una más, y el último de este juicio, que tiene que ver con el secuestro de los niños, justamente, como los niños que tenían 2, 3, 4, 5 años cuando eran secuestrados sus padres, corrían una suerte también bastante tenebrosa. Chiche en Suecia militó en el Comité Argentino y presentó denuncias ante todos los organismos de derechos humanos, también ante Naciones Unidas, y en el Congreso de la Mujer que se hizo en Dinamarca en el año 80. Pero no todos los organismos eran seguros. Escuchamos cosas inquietantes del ACNUR, por ejemplo. Marcela sumó algo más perturbador que le pasó cuando fue a hacer la denuncia a Amnesty. Es regla que las denuncias las tiene que tomar una persona de distinta nacionalidad al que la hace. Lo que le pasó a Marcela fue siniestro. El que hacía de traductor era un argentino con pinta de militar que la amenazó diciéndole que cambiara la declaración si quería volver a ver a sus hijos. Después de huir el día de los secuestros, ni bien estuvo a resguardo, Marcela mandó urgente un telegrama a sus padres para que fueran a buscar a los chicos a San Antonio de Padua. La casa había sido saqueada. Los vecinos contaron que al día siguiente fueron directamente con un camión de mudanzas. Era como un emprendimiento paralelo que tenían estos sujetos, los saqueos, la apropiación de las casas. Después los padres de Marcela quisieron presentar habeas corpus y nadie se los tomaba. Era el comienzo de las peripecias padecidas por estos familiares. A los 5 chicos también los secuestraron. Lamentablemente, la instrucción tampoco registró esa ilicitud y no fue investigada aún. Los vecinos vieron el violento operativo, vieron cómo se llevaban a Marcela y a Rubén y cómo se llevaron a todos los chicos. 14 días los tuvieron secuestrados hasta que se los entregaron a sus abuelos. Marcela no podía ir a verlos porque era una celada. Dijo que para ella el secuestro de los chicos fue lo más doloroso. Los 5 menores después fueron dejados con los padres de Marcela en Chaco. Los llevaron en avión. Valeria, la bebé, tenía las nalgas duras de las inyecciones que le habían dado. Evidentemente, a los bebés los tenían drogados para que no molesten a sus secuestradores. Sus hijos, Valeria y Mariano, estuvieron 1 año y medio con los abuelos hasta que pudo llevárselos con ella al exterior. Mariano no contó cosas de su secuestro, pero le tenía pánico a los hombres pelados con campera de cuero. Sin duda, uno de sus secuestradores tenía estas características. Y odiaba a la bananita Dolca, porque eso le daban de comer durante su cautiverio. En el debate, Mariano recordó que los chicos mayores estuvieron en un lugar donde había muchas mujeres tomando sol y al cuidado de mujeres. No hay dudas de que era la Brigada Femenina de San Martín. La descripción coincide con la de Martín Mendizábal y de Mariana González. A los más chicos los llevaron a otro lugar. Sin duda fue Campo de Mayo, a donde llevaron a sus padres. Y corresponde analizar, a la luz de la sana crítica, lo que contó Marcela. Estando en Suecia, su hija Valeria, a los 5 años, hizo un dibujo que la paralizó. Aclaró que su hija hoy es diseñadora gráfica y que desde muy pequeña dibujó muy bien. En ese momento dibujó una especie de barraca con techo de chapa en forma curva, una especie de rotonda y un jeep con una bandera argentina y al lado una mujer embarazada. Valeria tenía casi 2 años cuando estuvo secuestrada, edad suficiente, según saben los psicólogos infantiles, para el registro gráfico que queda estampada en la memoria. Sin duda, este lugar era Campo de Mayo. En ningún otro lugar, por supuesto que nunca en Suecia, pudo haber visto un jeep con una bandera argentina. Cuando Marcela le preguntó, la niña contestó que en ese lugar estaba su papá. Está probado en distintos juicios que los lugares de cautiverio y tormentos que hubo en Campo de Mayo fueron la prisión de encausados, el hospital militar, las casitas y el campito. Este último tenía las características que dibujó Valeria. Y el dibujo de la mujer embarazada no fue menos perturbador. Marcela Morfino, su tía, estuvo embarazada en Campo de Mayo, donde dio a luz a Guillermo. De esto se puede deducir con certeza que Valeria vio a su papá y tiene pleno sentido que haya visto también a Marcela, que fueron secuestrados en el mismo momento. Te sugerimos, si querés seguir escuchando parte de lo que hizo Gabriela Sosti en la mañana de hoy, es ir y verlo en el canal de YouTube de La Retaguardia o en la página web de laretaguardia.com.ar, porque allí vas a ver además las imágenes de los documentos de inteligencia que prueban lo que Sosti fue marcando. A la vuelta nos vamos a cambiar de juicio y nos vamos a ir a escuchar, te lo advierto, nos vamos a ir a escuchar a Miguel Echecolás. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio

porque sería convalidar la ilicitud de todos estos procedimientos. Nada más, señor presidente. Iba a decir, quién pudiera llegar a los 93 así, pero no. No, la verdad que no. La verdad que no. La perversidad de Checolás se transmite también a través de sus palabras. Y creo que lo único que se puede agregar después de escucharlo es: lo repudia hasta su hija, ¿no? También, bueno, en ese llamado uno por uno de parte de los jueces, fue el turno de Jorge Antonio Vergés. Vergés, bueno, lo vamos a ver la semana que viene en este juicio, el próximo martes, cuando se escuche, se vea el testimonio. Uf, ¿cómo va a ser esa jornada, ¿no? Escuchando a tres mujeres que no están y que dejaron su testimonio y que en este juicio se van a volver a ver a través de video. Nilda Eloy, Cristina Scioglio y Adriana Calvo. Adriana Calvo, particularmente, ya en el juicio a las juntas, cuando fue la primera testigo de ese juicio histórico, habló de Vergés y habló de cómo Vergés desatendió, la torturó mientras ella paría a su hija Teresa, que por suerte ahora está viendo el juicio. Una gran pena que Adriana no haya llegado hasta esta instancia. Vergés no declaró, pero dijo dos cosas importantes. Una para anotar: domicilio hasta antes de encontrarse detenido y después de ello. Bueno, antes de encontrarme detenido, el domicilio era Magallanes 1441 de la ciudad de Quilmes. Después, por una resolución de la intendencia del señor Gutiérrez, pasó a llamarse calle Madres de Plaza de Mayo 1441, el mismo número. Se quiere matar de vivir en esa calle Vergés, ¿no? Después hizo una referencia a un hecho que sucedió, pero que está absolutamente descontextualizado el momento en el que habló, sobre todo porque eligió no declarar Vergés. Pero sin embargo, hizo referencia a un atentado que sufrió en los 90. Su profesión, u oficio, antes de encontrarse detenido. Sí, médico, cirujano general y cirugía ginecológica. Bien. ¿Dónde prestaba funciones antes de encontrarse detenido? Ahí le muestran la foto. Antes de encontrarme detenido. De no, Adriana Calvo y Nilda Eloy. Porque estaba, porque sufrí un atentado terrorista en el año 96. Bueno, efectivamente, Vergés sufrió un atentado en el año 96 y las personas que llevaron adelante esa operación fueron juzgados y estuvieron en prisión. Sobre todo Adrián Krampotic estuvo muchos años en prisión, allí se recibió de abogado. Hoy está actuando en una de las querellas del juicio ESMA 4. Fue un hecho absolutamente aislado en lo que ha sido cómo los organismos de derechos humanos han bancado incluso en las etapas de impunidad esa situación, ¿no? Pero este fue un hecho, un solo hecho, ocurrió efectivamente. Vergés lo rescató cuando le preguntaban otra cosa, no tenía nada que ver. Sin embargo, él quiso decir que había sufrido un atentado. Al finalizar la audiencia charlamos con Guadalupe Godoy junto a Diego Adur. Estamos haciendo esa transmisión del juicio por los hechos ocurridos en Pozos de Quilmes, de Banfield y de Lanús. Guadalupe Godoy está haciendo un gran laburo allí desde la querella. Es parte, ha sido parte de las querellas de todos los juicios que se llevaron adelante en la jurisdicción de La Plata. Pasó la jornada de las indagatorias. Arrancó allí Echecolás diciendo, vos que estás acostumbrada lamentablemente a escucharlo en los diferentes juicios, ¿qué primera lectura tenés de lo que dijo? ¿Dijo lo mismo de siempre? ¿Cambió algo? No, lo de siempre, ya no usa ni papeles, porque ya lo dice de memoria, entonces, lo de siempre. Quiso cerrar la grieta, propuso y después tiró las típicas, así que está bien que no haya, no se extendió mucho, eso es bueno. Uh-huh. Y después en el caso del resto de los imputados, bueno, mucha gente nos preguntaba por qué decidieron no hacerle preguntas a Di Pasquale habiendo él dado esa posibilidad. No, obviamente no podés contestar por todas las partes, pero sí por la querella de ustedes. No, hay una cuestión que es que las indagatorias son un acto de defensa. Entonces, la persona no está obligada a decir verdad y en general lo respetamos como tal, como un acto de defensa en el cual dicen lo que quieren y además porque siempre terminan igual, o sea, cuando sí hacemos preguntas pasa lo que pasó, ustedes lo vieron, cuando las compañeras de justicia ya dijeron, bueno, vamos a preguntar, ahí ya ahora no contesto. Habitualmente pasa eso y habitualmente si no lo que pasa también es la mentira, entonces es bastante, si quieren hablar, hablan, siempre tienen la oportunidad de hacerlo durante todo el juicio y nunca en nuestra experiencia hemos sacado nada de las indagatorias, ¿no? Recuerdo el caso de Cosañi, que ahora nos avisan que falleció, parece. Recuerdo el caso de Cosañi en el juicio circuito Camps, que declaró 3, 4, 5 veces, no recuerdo. Perdí la cuenta y cada una de las veces dando una versión distinta sobre el destino de Clara Anaí Mariani. Bueno, esas cosas. No tiene mucho sentido hacerle preguntas a los... A veces hemos tenido, pero son muy excepcionales. Bien. Acá estaba claro que en realidad estaba haciendo parafernalia, porque de hecho cuando hubo pregunta, se negó. Guadalupe, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, lo desarrollaste muy bien, lo explicaste en el chat de la transmisión de la retaguardia, en el caso de la declaración indagatoria de Hidalgo Garzón, que eludía las preguntas diciendo que no las entendía y demás cuestiones. A él y al resto de los imputados que están en prisión domiciliaria los vimos en buenas condiciones. ¿Se puede realizar un pedido de reevaluación de este arresto domiciliario? De hecho salió el Zoom por sus propios medios, uh-huh. Eso lo vimos claramente. No, pero no solo eso, fíjense que ante la lectura de la lista completa de los casos de la causa El Infierno dijo, estos no están en mi lista. Uh-huh. Ferreiro, por ejemplo. Ferreiro, sí. Hidalgo Garzón, hace muy pocos días hubo dictamen del cuerpo médico forense y de los peritos de parte que ofrecemos las partes, y hoy nos notificaron anoche la resolución del tribunal por la cual lo dejan como parte del juicio, considerando efectivamente, haciendo lugar, digamos, a los planteos de que la situación tiene que ver con una simulación, ¿no? No nos olvidemos que ha violado reiteradas veces su arresto domiciliario, que bueno, ha tenido varias situaciones similares. Estamos teniendo algunas dificultades con eso porque el cuerpo médico forense en general está como alegremente dictaminando la incapacidad sobreviniente de muchas personas que después cuando hacemos las juntas interdisciplinarias con los peritos que ofrecemos las partes y la fiscalía, resulta que bueno, que en realidad está todo mucho mejor de lo que parecía. Y hay casos que nos impresionan y mucho, ¿no? Digo, el caso de Smart, yo recuerdo haber leído el dictamen que le otorgó la prisión domiciliaria y pensé que era un señor que estaba en una situación calamitosa, y en cambio se los ve sumamente distendidos, muy atentos, ¿no? Muy precisos. Uh-huh. Bueno, sí. El Zoom tiene eso también, nos está permitiendo no solo a quienes participamos de los juicios, sino a mucha gente que habitualmente no lo puede ver ahí, bueno, cuáles son los criterios con los cuales el Poder Judicial otorga prisiones domiciliarias. Hubo un momento que, de no haberse tratado de un juicio por crímenes de lesa humanidad con toda la gravedad de que lo que ocurre allí amerita, digamos, hubiera sido un paso de comedia notable. Incluso arranca alguna sonrisa a pesar de eso. Hay uno de los imputados en esta causa que es Carlos Hidalgo Garzón. Él está intentando hacerse pasar por tener una dificultad de no comprender los hechos, de estar enfermo y de no comprender los hechos. Digo, así categóricamente se está haciendo pasar. Por lo que escuchabas ya mientras hablábamos con Godoy, porque después de todo un acting terminó saliendo del Zoom, cosa que a veces nos cuesta a las personas que tenemos algunos años menos, pero además porque había pasado cosas como esta. ¿Usted nos escucha? Sí, no lo entiendo, pero escucho. Bien. No, estoy bien. Bien. Señor Hidalgo Garzón, lo voy a identificar. No, ¿su nombre? No tengo capacidad para responder nada que lo hagan los abogados. Yo necesito volver a la cama. No puedo. Pido, no voy a hablar. Voy a hacer silencio. Bien, entiendo que usted no va a declarar, pero lo voy a identificar. ¿Usted es Carlos Hidalgo Garzón? Sí, eso creo. Bien, ¿su nacionalidad? ¿Es argentino? Sí, eso creo. ¿El lugar de nacimiento, la fecha y el lugar de nacimiento? No lo sé. ¿Puede ser 17 de septiembre de 1944? No tengo la menor idea. ¿Su DNI lo recuerda? ¿El qué? Su DNI, su número de documento. No sé de qué se trata. Su profesión antes de encontrarse en esta situación, ¿recuerda de qué trabajaba usted? No sé, hace mucho tiempo, no sé. No sé. Bueno, a ver, las personas pueden enfermarse, los genocidas son personas y pueden enfermarse y puede sucederles que pierdan el conocimiento debido para entender los hechos, que es lo que lo puede apartar de un juicio, ¿no? No entender aquellas cosas por las que se los está imputando y por lo tanto no poder ejercer su derecho a la defensa. No parecía ser el caso de Hidalgo Garzón, y allí hay como variantes, digamos, ¿no? La Giacobbe dice que parece Adrián Suar actuando de mal, digamos, y yo lo que digo es que Hidalgo Garzón actuó muy bien, solo que estaba mal guionado, ¿no? Porque esta cuestión de decir, lo escucho pero no entiendo, digamos, parecía que como que le faltaba ahí un respaldo de guión para mostrarse en una situación de no comprensión de los hechos. Bueno, pasó. Así como este, hay varios imputados que están intentando zafar de los juicios. Antes de irnos, vamos a darnos un minuto más para volver a la transmisión del martes pasado en este juicio y también escuchar una pregunta por un caso puntual que hizo una televidente para Guadalupe Godoy. Mayra Rabainera en el chat dice, además de mandarte saludos y decir que fuiste su docente, quiero destacar algo que la misma sobreviviente remarcó ayer en sus redes, que es la primera vez que se juzga en una causa de lesa humanidad el secuestro y cautiverio de una persona trans en esta causa. Sí, de Valeria del Mar Ramírez, uh-huh. Efectivamente. Bien. El Pozo de Banfield es un lugar muy particular en muchos sentidos y sobre todo es como tiene como una muestra, digamos, de los distintos enemigos internos, ¿no? Que el aparato represivo de la dictadura tuvo como blancos. Hay una parte del movimiento de trabajadores de la zona, hay una parte que tiene que ver con el Plan Cóndor. Bueno, y está este caso que recién ahora está visibilizado, recién en 2006-2008 apareció en los testimonios. Bueno, seguramente lo vamos a profundizar. Bueno, ella misma va a declarar como sobreviviente, así que escucharemos su testimonio con atención. Nos estamos retirando, nos vamos a encontrar la semana que viene seguramente para seguir haciendo oral y público el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. No se vayan, ahora viene Jazz en la lectura de vinilo de la mano de Alejandro Pipi Correa. Y nosotros, digo, si nos estás escuchando por la retaguardia, si nos estás escuchando por alguna de las radios comunitarias que nos abren su aire, bueno, esperá un cachito y ya vas a saber qué es lo que sigue en la continuidad de nuestras radios. Nos vamos a encontrar la semana que viene con Basterra siempre como bandera. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.